Dijiste que me querías con todo el corazón, sin medir tu fantasía cegaste mi ilusión. Jugaste sin compasión, dejándome sin tu amor. Trataré de encontrar consuelo entre música y alcohol. No importa que te vayas, vanagloria tu triunfo, sin pensar en el daño que atrás tú dejas. Busco consuelo en mi soledad, y así cantando viviré yo. Me querías con todo el corazón, sin medir tu fantasía cegaste mi ilusión. Jugaste sin compasión, dejándome sin tu amor. Trataré de encontrar consuelo entre música y alcohol. No importa que te vayas, vanagloria tu triunfo, sin pensar en el daño que atrás tú dejas. Busco consuelo en mi soledad, y así cantando.